¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos empezando el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. También hay otras alternativas para poder escuchar no solamente este programa, sino otros programas de la radio, que es a través de www.fmpuntadelindio.com.ar. Y este programa, así como el de John Tedford, Cuestiones Internacionales, se pueden escuchar en diferido, o sea, en el momento que ustedes quieran, accediendo a la página de internet archive.org. Ahí en el buscador ponen el nombre del programa y van a aparecer todos los programas que están allí subidos. Muy bien, mi nombre es Marcelo Babreñuc y en el día de hoy quería compartir dos historias que espero que sean interesantes para cada uno de ustedes. Hace rato que no leo alguna historia en la cual intervienen los animales, por eso hoy elegí para la primera parte una de ellas. Y para la segunda parte vamos a ver cómo el sol hace bien para nuestro cuerpo. ¿Qué les parece? Así que bueno, vamos a ver la primera historia del día de hoy, que se llama Al trote en el aire. Y habla de una historia de la autora con su caballo. En nuestra comunidad hay muchos caballos, es un medio de transporte, lo vemos en la ruta, con sus pasajeros, lo vemos en el campo. Es un animal que está bien considerado en nuestra comunidad. Y también hay algunos emprendimientos que están haciendo cabalgatas, travesías, y eso también es muy lindo porque no solamente permite conocer nuestra hermosa reserva de la biosfera, sino que también puede relacionarnos a nosotros mismos con la naturaleza a través de los animales. Así que bueno, vamos a la primera historia, que dice así. En el verano del 2019 enterré a mi viejo caballo ruano. Pero nuestra historia es mucho más larga. 39 años en el planeta, 25 de ellos los pasó conmigo. Lo primero que noté en Ruani fue su mirada amable. Lo segundo, su tamaño. Apenas medía 1,70 m. El vaquero de Santa Fe, Nuevo México, que me lo vendió, no dijo mucho más que su edad y probablemente le haya sacado 1 o 2 años. A los pocos días comencé a comprender la naturaleza intensamente bondadosa de Ruani. Cada mañana, cuando salía a darle de comer, me saludaba con una sonrisa y me traducía en un qué feliz que me hace estar aquí. Era el caballo de paso más firme en el que alguna vez había andado. Nunca titubeaba ante vientos fuertes, ni al cruzar agua, ni cuando un par de ciervos que habían estado ocultos junto a su madre tras unos sauces aparecían repentinamente frente a él. Era tan robusto y resistente que el equipo de búsqueda y rescate del condado recurría a su ayuda un par de veces al año para localizar algún caminante obstinado que se había extraviado. Compré a Ruani el mismo año que me mudé a un rancho en Creedy, Colorado, porque Deseo, mi otro caballo, había decidido que Colorado era el lugar más aterrador del mundo. En primer lugar, había nieve, mucha nieve. La relación predadores-ganado no era de su agrado. Y las zonas para pastar estaban rodeadas de coníferas que frecuentemente entonaban alguna melodía con el viento. Crecí en un hogar impredeciblemente violento, por lo que mi temperamento era algo similar al de Deseo. Confiaba en que Ruani mantendría en calma toda la granja, no solo a Deseo y a los burros pequeños, sino también a las ovejas y corderos y a los reacios carneros, a las viejas gallinas y a mí. Bauticé a Ruani como el caballo de los colores. Al final del invierno se veía de color borgoña con diminutas manchitas blancas. En marzo cambiaba su pelaje a un gris moteado con reflejos oxidados. Hacia la mitad del verano se lo veía nuevamente rojizo, pero no tan intenso como en el invierno. Y cuando su grueso pelaje volvía a crecer en octubre, se mantenía completamente gris durante casi todo el mes. Durante 2 décadas y media, el pelaje de Ruani marcó el cambio de las estaciones en la granja. Dejé de montarlo cuando cumplió 33 años, porque pensé que merecía una jubilación prolongada. Aunque se mantuvo musculoso y fuerte hasta pocos meses antes de su muerte. Tuvo un episodio de renguera en abril y otro más extenso en mayo. A fines de junio rengueaba con mucha más frecuencia. Cuando el doctor Howard fue a la granja a verlo, dijo, esta renguera se vincula con el número PAM el 39. Hice todo lo que se podía hacer. Suplementos, bota con hielo, gel de dimetil sulfóxido para reducir la inflamación, inyecciones de Adecan y otros medicamentos para articulaciones y hasta fenilbutazona para los días de mayor dolor. Habíamos tenido muy poca nieve y no había habido lluvias de primavera y por primera vez en mis tierras las áreas para pastar se mantuvieron como adormecidas todo el verano. Y el suelo se sentía particularmente duro para aquellos cascos doloridos. A Ruani le encantaba el regreso del pasto primaveral, y parecía profundamente injusto que, en el que parecía ser su último año, no pudiera disfrutarlo. Yo regaba todos los días una delgada franja de tierra ubicada entre el corral y el gallinero, al que llamé campo de golf de Ruani. Pasó algunos días buenos allí, pero principalmente paseaba alrededor del corral. El único aspecto negativo de que Ronnie fuera más listo y criterioso que cualquier otro animal que jamás haya tenido era que nunca le prestaba demasiada atención. Pero ese verano, entre mi prometido Mike, mis ayudantes en la granja Kyle y Emma y yo, apenas tuvo unos pocos instantes de paz. Aplicábamos hielo en sus patas y lo cepillábamos dos veces por día. Agregábamos aceite de canola en sus granos para que se mantuviera en peso y lo abrazábamos constantemente. Parecía confundido, tal vez hasta movilizado por tanta atención. Cada vez que poníamos el recipiente con agua frente a él, tomaba un trago gigante y sospecho que lo hacía más por nosotros que por él. Un día, Kyle, sin saber que yo ya estaba allí afuera, colocó un balde cerca de Ronnie menos de 3 minutos después de que hubiera bebido 3/4 de un balde de agua fresca para mí. Ronnie miró a Kyle por un instante. Me observó a mí y luego bajó la cabeza y comenzó a beber. Mi mayor temor era de que se cayera y se fracturara algún hueso durante las semanas que yo estaba lejos de la granja y tuviera que ser sacrificado de inmediato. Ese temor estaba acompañado por un miedo algo menor, pero aún así manifiesto de que sucediera lo mismo mientras yo estuviera allí sola. A medida que su salud se deterioraba, Me preocupaba que ya no pudiéramos pedirle que caminara lo más lejos posible de la zona para pastar hasta un área de sepultura en la que su tumba no generara problemas a los demás animales que vivían en los alrededores del granero. Había tomado decisiones difíciles decenas de veces en mi vida, con perros amados, pero la extensión de la vida de un caballo y las dimensiones de su cuerpo volvían aún más delicado el concepto de oportunidad. Sabía que no quería que me entregaran a Ronnie fraccionado con una motosierra. Sabía que si debíamos arrastrar su cuerpo a través de la zona para pastar con algún tipo de maquinaria pesada, resultaría devastador para él. Ronnie era la definición misma del estoicismo. A medida que su estado empeoraba, aprendió a girar sobre su pierna delantera sana y efectivamente usaba esa habilidad por una manzana o una zanahoria, o para escabullirse en el granero y llegar hasta las reservas de alfalfa para el invierno. Hacía burbujas en su balde con agua porque sabía que eso me hacía reír, y a veces hasta golpeaba el agua con su aún potente cabeza y se daba un baño como un pájaro. Yo también sabía que, aunque él pudiera manejar la incomodidad que sentía eso, no significaba que tuviera que hacerlo. Se había mostrado tan fuerte hacía tan poco tiempo, una fuerza arrolladora que resonaba potente mientras iba de un lado al otro del campo. No había ninguna posibilidad de que le pidiera que aguantara otro invierno. Pero mientras siguiera rengueando dentro de su campo de golf y me sonriera cada mañana, parecía demasiado pronto para ponerle fin a su vida. Ese verano estaba terminando los últimos detalles de mi casamiento con Mike, un hombre comprometido, miembro del servicio, un hombre involucrarse en una relación. Muchos de mis amigos decían que seguramente Ronnie había aguantado tanto para poder entregar la novia a Mike, y yo no tenía argumento alguno para refutar esa idea. Uno de los muchos dones de Mike era una profunda intuición sobre el sufrimiento de las personas y los animales, por lo que presté mucha atención cuando un lunes por la noche, a mediados de agosto, a menos de 2 meses de la boda, dijo: «Esto es una decisión completamente tuya». Pero si quieres sacrificar a Ronnie esta semana, puedo tomarme la tarde del miércoles para acompañarte. No me sorprendí, La mañana del martes, cuando vi un ligero retroceso en el estado de Ronnie, comió su comida, bebió su agua, soportó sus tratamientos, pero había algo perdido en aquella mirada bondadosa, en la manera en que sostenía su cuerpo sobre sus doloridas patas. Llamé al médico y coordiné un turno para la tarde del miércoles, con la condición de que podía cancelar si el estado de Ronnie mejoraba o si mis nervios me hacían cambiar de parecer. La noche del martes, Ronnie se bamboleaba y apenas podía ponerse de pie. Comió su avena, sus analgésicos en polvo y el aceite, pero con menos entusiasmo que lo habitual. Fui a controlarlo a las 8 de la noche y luego a las 10. La luna se veía brillante y los coyotes aullaban. Había un dejo en el aire que sugería una ligera escarcha matinal. Aún a la luz de la luna podía ver a Ronnie que estaba sosteniendo su cuerpo como si no se sintiera bien dentro de él. Me levanté a las 4:30 de la madrugada con esa sensación de sobresalto que siempre significa que sucedió algo. La luna ya había partido a esa hora, así que busqué una linterna y corrí al corral. Pero Ronnie no estaba allí, tampoco en el campo de golf ni en el jardín. Lo llamé y escuché un golpeteo de cascos que provenían del otro lado del área para pastar. Me permití fantasear con la idea de que después de todas estas semanas de sufrimiento se había curado milagrosamente. Luego escuché el agudo relincho de deseo. Mi alarmista pasional, mi sistema de alerta temprana, mi sirena anti-tsunami. Deseo avanzó patinando a toda velocidad hasta detenerse frente a mí y empujó su cabeza contra mi pecho como diciendo: «Por fin llegaste». Las baterías de la linterna ya se estaban agotando, pero mis ojos poco a poco se ajustaban a la oscuridad. Comencé a atravesar la zona de pastura con deseo a mi lado, en dirección a uno de los lugares favoritos de Ronnie, el humedal, que ese año estaba seco, en la parte trasera de la propiedad. Cuando doblé en el extremo del cuadrante, deseo relinchó nuevamente. «No, para ese lado, humana». «Para ese». Entonces, Mike estaba cruzando los pastizales hacia mi encuentro. Deseo relinchó una vez más y lo seguimos hasta otro lugar favorito, una franja de picias azules en la base de la montaña donde estaban enterrados los propietarios originales del rancho. Era la primera vez desde el verano pasado que Ronnie llegaba tan lejos. Aún estaba de pie cuando llegué allí, pero apenas me vio cayó al suelo aliviado. Se acurrucó como un cervatillo, su respiración no se oía bien. Mike y yo nos sentamos a su lado y acariciamos su magnífico cuello. Encima de nosotros, resabios de la lluvia de estrellas de las Perseidas que habían caído durante el fin de semana, manchaban la luz de la oscuridad. Pegaso, el caballo más grande de todos, galopaba por el cielo mientras llevaba a la princesa Andrómeda lejos de su madre, la reina Casiopea, con su futuro esposo, Perseo, al lado. Finalmente, un azul más claro tiñó el horizonte desde el este. Deseo se quedó parado cerca, con la cabeza gacha. Escuchamos la respiración de Ronnie y la llegada del amanecer. A la distancia, el ulular de un hermoso búho, las ovejas moviéndose en el redil, y aún más lejos unos neumáticos que atravesaban un guarda ganado. Bajo aquella luz que comenzaba a cubrirlo todo, Ronnie estiró sus largas patas y apoyó su cabeza sobre mi regazo. Le agradecí por haber cuidado también a los animales del rancho, incluso a los humanos, incluso a mí. Le dije que yo iba a estar bien, que todos estaríamos bien y que podía partir cuando quisiera, pero seguía inhalando y exhalando muy lentamente. Finalmente, la luz iluminó todo, pero el sol aún no había salido. Mike y yo estábamos temblando intensamente, así que él se deslizó cuidadosamente para ocupar mi lugar y sostener la cabeza de Ronnie, y yo corrí a buscar unas bolsas de dormir. Llamé a Debbie para avisarle que creía que ya estábamos cerca y al médico para contarle que tal vez no lo necesitaríamos. Cuando regresé al lugar, la cabeza de Ronnie continuaba apoyada sobre el regazo de Mike, pero ahora realmente le costaba mucho respirar. «Tócalo», me dijo Mike. Me arrodillé y puse mi mano sobre su enorme cuello rojizo. Él respiró hondo, volvió a respirar y luego lo hizo por última vez en su vida. «Estaba ayudándolo a irse», dijo Mike. Estaba junto a él en ese lugar, ¿sabes? Asentí, lo sabía. Ya había estado en ese lugar junto a varios perros y más de un humano. Mike dijo, creo que estás esperando, que estaba esperando que regresaras. Un momento después, los primeros rayos del sol aparecieron por encima de la montaña y electrizaron el cielo. Crucé la zona de pastura una vez más para buscar los cepillos de Ruani y prepararlo para su entierro. Agarré un poco de heno para Deseo, de modo que si quería una excusa para estar cerca de su viejo amigo, durante un momento pudiera hacerlo. Si existe en el mundo algo parecido a una buena muerte, Ruani tuvo una. Fue casi como si hubiera escuchado la propuesta de Mike, mirado su reloj y dicho, de acuerdo entonces, miércoles. ¿Y qué tal en aquel lugar repleto de picias del otro lado de la montaña? Tarde esa noche observé a las Perseidas pasar por mi ventana e imaginé a mi viejo Ronnie allá arriba, con sus músculos completamente recuperados y su pelaje borgoña brillante junto al blanco Pegaso, ambos con sus cabezas en alto y galopando. Muy bien. ¿Qué les pareció esta lectura? Muy, muy emotiva, ¿no es cierto? Y bueno, los animales producen esas cosas en nosotros, que nos emocionan y nos dan mucha ternura. Muy bien, vamos a escuchar un tema musical. Les quería contar que este programa se compagina, se arma, por lo general un mes antes de que se emita. Así que hay cosas que por ahí, los imprevistos, tenemos que ir acomodando las cosas. Y como había en una semana hubo corte de luz y no se pudo pasar uno de los programas y llegaba la fecha de Navidad y teníamos que hacer un programa especial de Navidad, tuvimos que correr un programa. Así que yo les había prometido que no íbamos a tener blues por una temporada y que tampoco íbamos a tener música clásica disco, pero bueno, nos quedó ya programado estos temas y los tenemos que pasar, así que les pido disculpas a los que por ahí no comparten este tipo de música, pero ya en los próximos programas ya vamos a buscar buenas cosas para escuchar. Así que quiero que escuchemos a Chip Haley. Él toca la guitarra no en la posición que nosotros estamos acostumbrados, él la toca acostado. Así que muy, muy interesante, me gustó mucho esa manera de tocar la guitarra. Así que bueno, vamos a escucharlo y después volvemos con la segunda parte del programa Leyendo Oyendo. Muy bien, hemos escuchado a Chip Haley, espero que les haya gustado, él y su guitarra. Muy bien, estamos en la segunda parte del programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Y si por ahí nos sintonizan en este momento y se perdieron la primera parte del programa, hemos leído una emotiva historia acerca de la relación de una persona con su caballo. Y bueno, de esa manera, si ustedes quieren volver a escuchar la primera parte del programa, pueden hacerlo los lunes, que se produce la repetición del mismo a partir de las 13 horas. O si no, también accediendo a la página de internet archive.org, ponen en el buscador el nombre del programa y pueden escuchar no solamente este programa, sino programas de semanas anteriores. Muy bien, vamos a leer el segundo artículo que les prometí, que nos habla acerca del sol y nuestro cuerpo. ¿Es verdad que necesitamos protegernos del sol? Dice, por años nos recomendaron no asolearnos demasiado y usar protector solar. Quizá dichos consejos no sean inútiles, incluso podrían estar dañando nuestra salud. Vamos a ver qué dice. Son tiempos difíciles para los complementos alimenticios. Aunque en un mercado que factura millones de dólares, algunos de ellos como el retinol, el selenio, la glucosamina, la conditina, el aceite de pescado, se han quedado cortos en las evidencias. Si alguno tenía esperanza de superar las rigurosas pruebas, eran las píldoras de vitamina D. Las personas con niveles bajos de este nutriente en la sangre presentan una incidencia más elevada de casi todas las enfermedades que se le puedan ocurrir: cáncer, diabetes, obesidad, osteoporosis, infartos, apoplejía, depresión, deficiencia cognitiva, trastornos autoinmunes y más. Incluso se sospecha que la deficiencia de este compuesto se puede ser un factor en casos graves de COVID-19. Los expertos en salud estiman que la mayoría de la gente no ingiere esa sustancia tan esencial en la cantidad adecuada. La vitamina D es una hormona que la piel fabrica con la ayuda de la luz solar. ¿Lo sabían? Es difícil obtenerla en cantidades suficientes por medio de la dieta. Cuando nuestros ancestros vivían al aire libre en regiones tropicales y andaban por ahí semidesnudos, lo anterior no suponía un problema alguno, puesto que sintetizaban toda la necesaria gracias al sol. No obstante, hoy el 90% de la gente pasa unas 22 horas diarias bajo techo, según asegura un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y cuando salen, muchos se embadurnan con protector solar, tal como han enseñado los médicos. con el fin de protegerse de los peligrosos rayos ultravioletas que pueden causar cáncer de piel. Este producto puede reducir nuestra producción natural de vitamina D, así que para compensarse sugieren ingerir píldoras. Sin embargo, los complementos en cuestión también están reprobados. Uno de los ensayos clínicos más extensos, en el que se administraron altas dosis de este compuesto a 25.871 participantes por 5 años, descubrió que no hubo correlación entre su consumo y evitar el cáncer, cardiopatías o apoplejías. ¿Cómo pudimos equivocarnos de esta manera? ¿Cómo es posible que aquellos con bajas concentraciones de vitamina D tengan mayor incidencia de tantas enfermedades y que los suplementos no los ayuden a mitigarlos? Un grupo de investigadores argumenta que lo que hacía que las personas con altos niveles de vitamina D gozaran de tan buena salud no era el nutriente en sí, era solo un efecto secundario. Las concentraciones de esta eran elevadas porque se exponían lo suficiente a la verdadera causa de su buena salud, esa gran bola naranja que brilla en el cielo. Uno de dichos investigadores es un dermatólogo de la Universidad de Edimburgo llamado Richard Weller. Durante años, Weller se tragó el cuento de la naturaleza destructiva de los rayos solares. Hace una década, Weller estaba investigando el óxido nítrico, una molécula producida por el organismo. Dilata los vasos sanguíneos y reduce la presión arterial. Se percató de un mecanismo biológico, desconocido hasta entonces, mediante el cual la dermis utiliza luz solar para sintetizar óxido nítrico. Ya se sospechaba que la incidencia de hipertensión, cardiopatías, apoplejías y muertes en general aumenta entre más se aleja uno del soleado Ecuador y durante los meses más oscuros. Cotejando estos datos, Weller tuvo una intuición. Exponer el tegumento, todo lo que separa el cuerpo del exterior, a la luz solar podría reducir la presión arterial. Cuando hizo que un grupo de voluntarios recibieran el equivalente a 30 minutos de sol sin protectores, confirmó su sospecha. La presencia de óxido nítrico aumentó y la presión sanguínea descendió. Por su nexo con las cardiopatías y las apoplejías, esta última es la mayor causa de muerte en el mundo. La magnitud de la reducción lograda bastaba para prevenir millones de muertes a escala global. ¿Pero tal exposición no incrementa el riesgo de sufrir cáncer de piel? Sí, pero este cobra un número bajo de vidas. Por cada muerte a manos de este mal, las enfermedades cardiovasculares causan 80. La gente no sabe eso porque el término cáncer de piel engloba un gran número de trastornos. El más común, por mucho, son los carcinomas vasocelulares y espinocelulares, que casi nunca son letales. De hecho, cuando le diagnosticó carcinoma vasocelular a un paciente, lo primero que hago es felicitarlo porque saldrá de mi oficina con una expectativa de vida mayor a la que tenía que cuando entró, afirma Weller. Quizá lo diga porque quienes presentan estas formaciones ligadas a la exposición solar tienden a ser individuos activos que se ejercitan al aire libre y reciben suficiente luz natural. El melanoma, la variante mortífera, es mucho menos común. Representa apenas entre el 1 y el 3% de los casos. Y se encuentra en menor proporción en los trabajadores al aire libre que en quienes lo hacen bajo techo. El factor de riesgo del melanoma parece ser la intermitencia de la luz y las quemaduras solares, en especial cuando se es joven, apunta Weller. No obstante, la evidencia indica que existe una relación entre la exposición prolongada y una menor propensión al melanoma. Entre estas opiniones se antojan radicales dentro de la comunidad dermatológica. Sabemos que el melanoma es mortal, apunta el doctor David Lefeld de la Universidad de Yale, y que la gran mayoría de los casos se deben a la exposición solar, así que debemos ser cautelosos. Sin embargo, Weller siguió hallando evidencias que contradicen la versión oficial de evitar el sol. Algunas de las más contundentes provienen del doctor Peles Lindqvist, investigador en obstetricia y ginecología del Instituto Karolinska de Suecia. Lindqvist dio seguimiento a los hábitos de asoleo de casi 30.000 mujeres en Suecia por más de 20 años. Originalmente pretendía estudiar los coágulos sanguíneos que, según descubrió, se encontraban con menor frecuencia en aquellas personas que pasaban más tiempo bajo el sol. Además, era poco habitual verlos aparecer en verano. A Lindquist también le interesó la diabetes tipo 2. Como lo suponía, la incidencia era menor entre las devotas al sol. ¿El melanoma? Sí, aquellas que se bronceaban más corrían mayor riesgo de padecerlo, aunque las probabilidades de morir por tal motivo eran 8 veces menores. Así que decidió revisar las tasas generales de mortalidad y los resultados fueron escandalosos. A lo largo de las 2 décadas de investigación, quienes evitaban el sol tenían el doble de posibilidad de perecer que quienes lo buscaban. No hay muchos hábitos cotidianos que dupliquen la propensión a morir. En un estudio difundido por el Journal of Internal Medicine del 2016, el equipo de Lindquist lo puso en perspectiva. Evitar la exposición solar es un factor de riesgo tan dañino como fumar en términos de expectativa de vida. Para el experimento más extenso de Weller hasta la fecha, publicado en febrero del 2020, su equipo dio seguimiento a la presión arterial de 340.000 participantes en 2.000 puntos ubicados en los Estados Unidos, considerando variables como la edad y el tipo de piel. Los resultados mostraron que la razón por la que las personas en climas soleados tienen la presión arterial más baja es porque su piel recibe más luz. Cuando hablé con Weller, cometí el error de plantear esta noción como ilógica. Es totalmente lógica, me respondió. El Homo sapiens ha existido desde hace 200.000 años. Hasta la revolución industrial habíamos vivido al aire libre. ¿Cómo logramos sobrevivir en el Neolítico sin protector? Bastante bien, de hecho. Lo que es ilógico es que los dermatólogos anden diciendo no salgan. Podría costarles la vida. Cuando se pasa la mayor parte del día tratando a pacientes con terribles melanomas, es natural que le interese prevenirlos. No obstante, el panorama general revela las limitaciones de esa manera de pensar. Eso no es todo. Ahora parece que la vitamina D es solo la punta del iceberg. La luz natural provoca que el organismo libere neurotransmisores importantes, como la serotonina y las endorfinas. Reduce la propensión al cáncer de próstata, de seno, colon rectal y de páncreas. Mejora el ritmo circadiano. Reduce la inflamación y disminuye las respuestas autoinmunes. Y es gratis. Estos beneficios deberían estar al alcance de todos. Sin embargo, no todos procesan la luz solar de la misma manera. Los sujetos con un tono de piel más oscuro necesitan dosis más altas para que su salud dé cuenta de las bondades. Pero ellas, analógicamente, reciben el mensaje opuesto. Cada año, Weller trabaja una temporada en un hospital dermatológico ubicado en Addis Abeba, Etiopía. No solo la ciudad se encuentra cerca del Ecuador, sino que también está a 2.286 metros sobre el nivel del mar, así que recibe radiación ultravioleta en gran cantidad. A pesar de eso, no he diagnosticado un solo caso de cáncer de piel en esa región, afirma el especialista. No obstante, a los afrodescendientes se le aconseja evitar el sol. Los primeros humanos evolucionaron totalmente al aire libre y bajo el sol tropical. Al igual que el aire, el agua y la comida, la luz solar era uno de nuestros insumos más indispensables. La evolución nos dotó de una forma de proteger nuestra dermis ante dosis excesivas de radiación, la melanina, un bloqueador solar natural. Nuestros ancestros de piel oscura produjeron tanta melanina que nunca se preocuparon por el sol. Los individuos negros casi nunca padecen melanomas. En las raras ocasiones en que los aqueja un melanoma, este es particularmente letal, aunque suele ser del tipo que aparece en las palmas, en las plantas o bajo las uñas, y su origen no es la exposición al sol. Al mismo tiempo, los afrodescendientes tienen una mayor incidencia de diabetes, cardiopatías, apoplejías, cánceres internos y demás trastornos que parecen remitir ante la presencia de la luz natural, de la que quizá no estén recibiendo suficiente. Dado que por lo general presentan concentraciones más altas de melanina, requieren de una mayor exposición al sol para producir compuestos como la vitamina D. Además, cuentan con una menor capacidad de almacenarlos para días cortos o nublados. Tienen mucho que ganar del sol y poco que temer. Y aún así, los miembros de esta categoría y otras personas de color reciben advertencias en el sentido opuesto. Les hacen creer que deben protegerse a toda costa. En su página de internet de la Academia Americana de Dermatología, recomienda que todos, sin importar su tono de piel, se protejan de los dañinos rayos ultravioletas del sol, resguardándose bajo la sombra, usando ropa a fin de cubrirse y protector solar resistente al agua con un factor de protección solar de 30 o mayor. Eso le exaspera a Weller. La industria cosmética ahora está presionando a las personas de piel oscura para que usen protector solar, exclama. Es una estrategia publicitaria. Muchos expertos coinciden en los beneficios de los rayos solares. La advertencia en Australia cambió en el 2005. Cuando el índice de rayos ultravioletas es inferior a 3, la recomendación oficial es: no se recomienda protegerse del sol a menos que esté afuera durante mucho tiempo o cerca de superficies reflectoras como la nieve. Para estimular la producción de vitamina D, pase tiempo al aire libre a mediodía con algo de piel al descubierto. La Asociación Británica de Dermatólogos fue un paso más allá. Disfrutar el sol de forma segura, cuidando de no quemarse, puede ayudar a gozar los beneficios de la vitamina D sin aumentar demasiado el riesgo de padecer cáncer de piel. Leffel sugiere abordar el tema de forma sensata. Nunca les he aconsejado a mis pacientes esconderse bajo una roca, solo que usen el sentido común y tengan presente la exposición acumulada al sol y las quemaduras, sobre todo, me comentó. Esto no significa buscar un bronceador lustroso. Los expertos coinciden en que las quemaduras solares, especialmente aquellas sufridas en la niñez y en la adolescencia, son dañinas. Después de todo, la decisión es suya. Las necesidades individuales varían mucho dependiendo de la estación del año, la latitud donde se encuentre, el tono de piel, la historia personal, la filosofía de vida y muchos otros elementos. Es imposible dar una recomendación universal. Un mundo de aventuras saludables al aire libre lo espera. Desde hoy, yo mismo tomaré baños de sol. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. ¿Qué les pareció? Revelador, ¿no es cierto? Y tal vez algunos derribando algunos mitos o algunas enseñanzas erróneas. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy. Como siempre, lo hacemos escuchando música clásica. Hoy terminamos la serie de música clásica, con tendencia a la música disco, de Walter Murphy. Así que espero que disfruten de esta versión del Fantasma de la Ópera. Y nos volveremos a encontrar en el próximo programa.